Yo digo siempre, la cultura siempre nos dará buenas noticias. Llévese de eso. La política es difícil, la economía es crítica, la sociedad es enfrentada. Pero cuando hablamos de cultura es un alivio, eso se vuelve por un remanso, crean, güey. Por ejemplo, en esta disputa que estamos viviendo por las frecuencias de radio para los distintos medios de comunicación, ocurre que a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, la Arcotel, no se le ha ocurrido mejor idea, y digo, merece una felicitación, verán, que darle la señal en FM a la Radio Casa de la Cultura. Bravo, un aplauso. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Mis felicitaciones, Arcotel, lo han hecho muy bien. Y la 100.1 que estaba vacía, 100.9 que estaba vacía, libre, bueno, ahora va a ser ocupada felizmente por la Radio Casa de la Cultura. Pero anticipo para los radiodifusores codiciosos, anticipación. Y ustedes lo saben, la Radio Casa de la Cultura no nació ayer, pues. Es una de las radios más antiguas que tiene Quito. Francisco Ordóñez, colega periodista, representante de la Radio Casa de la Cultura. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Francisco. Qué gusto estar aquí en este espacio tan importante, tan decidor, tan orientador de la opinión pública. Qué bueno que tengamos estos espacios que nos dejan respirar y que nos permiten saber que podemos tener información, si no buena, al menos cierta. Sí, no. Como decía el Alberto Maldonado, sí, acusando a los grandes medios, cada vez se equivocan menos y mienten más. Así es. Ya, a ver, cuando digo antigua, ¿de cuánto estoy hablando? Bueno, la Radio de la Casa de la Cultura fue fundada el 1 de mayo de 1949, ¿no? Es decir, después de 2 años tendríamos 60 años, ¿no? Así que ya es una institución realmente con y siempre se mantuvo, ¿no?, al aire. Siempre se mantuvo al aire, pequeños periodos que por razones técnicas y económicas ciertamente determinaron que esté algún par de meses fuera del aire, pero normalmente estuvo en el aire y estuvo cumpliendo un papel que siempre fue muy grato. En los años 50, pues, la AM era un gran era poder. Hasta, no, ¿qué te digo? Los 80s. No, incluso cercano a los 90s, la AM era la AM. La AM. Y fíjate, empieza a cambiar el mapa del dial por la irrupción de la FM, la posibilidad de tener un mejor sonido, etcétera, etcétera. Y naturalmente la AM se relega un poco, ¿no es cierto? Se queda un poco atrás. Pero, sin embargo, sigue cumpliendo un papel importante porque llega a otros sectores, ¿no? Llega a otros sectores. Quizás en las ciudades, en las zonas urbanas, estamos acostumbrados a oír la FM, pero la Radio de la Casa de la Cultura tiene una gran audiencia comprobada en sectores rurales. Y yo te certifico eso porque no te olvides que nosotros tuvimos una alianza preciosa con la histórica Radio Tarqui. ¿Cómo no? Hasta hace poco, que lamentablemente ya no pudo continuar al aire. Pero sí, en los sectores rurales la M, y tenía una llegada. Una gran llegada, una fuerza impresionante. Así es. Entonces, vamos, tenías audiencia, tienes audiencia. Así es. ¿Qué tipo de programación exhiben ustedes? Bueno, la radio en AM en los últimos años ha venido renovando su programación, naturalmente ajustándose a las demandas actuales, ¿no es cierto?, de comunicación. Pero con un pero en el medio, que era que la calidad del sonido no es muy buena. No era alta. ¿No es cierto? No era fidel. Que en los teléfonos celulares ya no puede sintonizar AM, ¿no es cierto? Que es otro... Claro, ese es otro de los puntos. Ya no te venden radios en AM. Hay muy pocos modelos de teléfono celular que tienen AM. Y en los transistores, en los equipitos estos, muy pocos ya vienen AM. En Radio Shack, la otra vez que buscaba un modelo con radio AM, FM, no lo encontré. Claro, fue... Antes lo tenía. En difícil, así es. Pero en todo caso, pues, la AM... ahora, por ejemplo, en la Radio de la Casa de la Cultura, lo que hemos hecho en la AM es transmitirle también por streaming para poder tener la señal en el... Ahí la tienes fina. Esa es... Nosotros somos, en eso, los pioneros. Y créeme que nos da muy buen resultado. O sea, sí, y tienes público, ¿ah? ¿Cómo no? Mira, te voy a comentar lo siguiente. Por ejemplo, nosotros construimos en la radio en AM una franja juvenil. Ya. Que pasamos todas las noches, desde las 8 de la noche, se pasa programas para las culturas juveniles. Entonces están los rockeros, el hip hop, la cumbia villera, todo eso. No, eso es cultura, mi amigo. Naturalmente. Eso es cultura. Naturalmente. Y es muy respetable. Son expresiones culturales de los jóvenes que están ahí, que viven con eso. En nuestras familias, todos de alguna manera estamos vinculados a esa realidad. Bueno, vos ya no, pero ya, sí. Pero en todo caso, pues, fíjate que lo que hemos podido constatar es que hay comunidades, por ejemplo, del hip hop, que se pasa un programa de hip hop en los miércoles. Estos están escuchando, no a través de los transistores, sino que están escuchando a través del teléfono celular. En su teléfono. Es que es su forma de vida. Y van conformándose verdaderos grupos, ¿no? Colectivos sociales que se convocan, se autoconvocan a propósito del programa de radio que está sonando. ¿No? Y fíjate, eso nos ha dado una gran cobertura. Bueno. Pero ahora, naturalmente, en buena hora, después de muchos años de bregar por esta opción de tener la FM, lo hemos conseguido. Así es. Muchos años nos hemos demorado en tener la frecuencia. Yo hace 4 años hice un intento que no progresó porque todavía no estaba lista la ley de comunicación, no se sabía por dónde teníamos que caminar. Pero una vez que se dio la ley, yo he vuelto a la casa hace unos pocos meses y hemos puesto en vigor el proyecto. Hemos cumplido con todos los requisitos que la ley manda, hemos hecho todo lo que se tiene que hacer. Y, como tú sabes, en este caso no es por concurso que se obtiene la frecuencia, no, sino por adjudicación directa. Claro, por una razón. A ver, entiéndanlo. A ver, a los que radiodifusores que vayan a reclamar, a los que piensan en el negocio, no. Eso es parte de la franja de los 33% que corresponde a los medios públicos. Así es. Y la Casa de Cultura va a ser un medio público. Exactamente. Y eso es una cosa bien interesante, porque la Casa de la Cultura no es una institución gubernamental, ¿no es cierto? Es una institución del Estado ecuatoriano, que funciona con recursos del Estado y que su papel principal es promover la cultura, es construir cultura, construir procesos culturales. ¿Qué mejor que la Casa de la Cultura tenga una radio con un buen alcance, con un buen diseño, justamente para poder cumplir con ese papel? Ese es el objetivo básico. Nosotros queremos que la radio de la Casa de la Cultura sea un punto de encuentro de todos los trabajadores de la cultura y del arte. Que sea un sitio para promover la cultura y la interculturalidad, además. Queremos que esto sea el punto de partida de un gran centro de producción audiovisual que pueda suministrar material de gran calidad, vinculado a la cultura nacional, justamente para que puedan cumplir con la ley aquellos que no tienen la capacidad de hacer una inversión, por ejemplo, para tener ese tipo de programación. Cultura y culturas. Así es. Esta, en realidad, debería llamarse la Casa de las Culturas Ecuatorianas. Ha habido una discusión larga. Sí, en la ley, fíjate que fue todo. Así es. Todo un proceso. La ley lo pone bien, digamos, se pone en valor esta multiculturalidad que de la que goza este país, que es uno de los bienes más preciados que tenemos en el país. Y esa multiculturalidad es la que tiene que estar expresada a través de los medios. ¿Ha surgido programación en este tiempo alternativa? Uno. Y dos, fíjate que ahora hay más capacidad de creatividad, pero que se está yendo al mundo digital. Exactamente. Y no a un espacio que ahora se abre en lo FM. ¿Qué piensas hacer para llamar? A ver. Mira, pero lo que nosotros... Porque las iniciativas digitales, perdona Francisco, nos han dado buen resultado. Democratizaron totalmente la comunicación. Absolutamente. Nos pusieron y llegamos a prescindir de los medios en FM. Exacto. Te va a tocar esforzarte para ganar público. Sí, mira, yo parto de un principio, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando el cine, hace más de 100 años que ya tiene el cine, se vio invadido por la televisión, entonces la lógica era que el cine estaba en vías de desaparición porque la televisión iba a ocupar ese lugar con creces. La misma radio tuvo mucho temor de la televisión cuando la televisión apareció, pero fíjate, sigue pasando los años y sigue fortaleciendo. Es que la radio en eso sigue siendo, qué impresionante. Si te fijas un detalle, ¿sabes cuál? Los avances tecnológicos en comunicaciones, al medio que más le beneficiaron fue a la radio. Así es. Vos eres todavía de esos años en que para transmitir... En que cuando costábamos a mano los cintas. Costábamos, ¿no? ¿Vos? No, yo le estoy vacilando a Francisco Zoñas como que yo no fuera, fuimos compañeros en la universidad. Ya, espera. Voy a esto. ¿Te acuerdas que para transmitir, por ejemplo, se necesitaban camiones? Así es. ¡Camiones! No, no, oiga, no le estoy hablando de algo extraño. Camiones. Y si es que ahora tú ves, por ejemplo, los equipos... Una transmisión. Pero los equipos de transmisión, los transmisores de una AM de 25 kilovatios... Bueno, necesitas más o menos unos 4 metros de largo para meter ese tren ahí todavía, ¿no? Mientras que tú imagínate ahora para transmitir necesitas un teléfono celular. Un teléfono celular y los equipos de transmisión, un transmisor de FM no es más grande que un equipo de sonido. Claro, no. La purificación, por ejemplo, esta señal digital que sale ahora con Ecuador Inmediato es una señal nítida pero con el equipo de menor esfuerzo. Y te aseguro que nos oyen en China. Te aseguro. Estuve en China hace unos años. Y nos oyen nítido. Pierde cuidado que ahí está. Yo mismo tuve la oportunidad en Europa. Estuve un tiempo en Europa hace unos 3 o 4 años. Y la cosa es que si quería enterarme algo del Ecuador, sintonizaba Ecuador Inmediato. Claro, es de experiencia. Entonces ahora te va a tocar dividirme. Pues sí, hay que dividirse y forzar y hay que inventar muchas más cosas. Te vas a tener que reinventar. Exactamente, que ese es un maravilloso desafío, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la materia prima, está toda la capacidad cultural que existe en el país, en este caso en la ciudad de Quito, hay una gran capacidad de generación cultural impresionante. Lo que pasa es que está dispersa, está desarticulada, ¿no es cierto? Y entonces la radio justamente puede ser un pretexto para construir ciertas articulaciones. ¿No es cierto? ¿Van hacia un canal de televisión? Ojalá. Mira. Pero lánzate a lo digital. Esa es una gran posibilidad. De hecho, ya tenemos ahorita un canal en YouTube que tiene muchas cosas muy bonitas que se producen en la Casa de la Cultura. Pero claro, todavía es como que uno necesita tener la frecuencia y salir al aire con la señal de televisión. Lo que estamos haciendo por el momento es haciendo que el Estado ahorre dinero, porque son operaciones muy costosas. Entonces estamos, por ejemplo, haciendo un acuerdo con el canal de la Asamblea Nacional. Correcto. Para tener, por el momento, una hora diaria de emisión cultural en ese canal. Sí. Es decir, ya lo tienes. Es por ahí que debemos. Nosotros cambiar. Con la Casa de la Cultura hemos compartido algunos de los trabajos. No. Y hacen cosas simpáticas, muy interesantes. Pero es que es lógico. Así ¿Cuál es. Es el punto de encuentro de la cultura? Sí, son ustedes. El Ministerio de Cultura está todavía creciendo. Así es. No está todavía con fuerza y ustedes, en cambio, ya tienen una experiencia común. Hay una historia en la Casa de la Cultura que no es gratuita. Son 73 años de haber ido construyendo este sueño de Benjamín Carrión y de muchos otros intelectuales que apostaron por la cultura en el país y por una institución cultural que pueda representarnos de una u otra forma. ¿Están en señales de prueba cuando abren la señal? La señal vamos a abrirle el 10 de abril. 10 de abril. Y vamos a hacer nuestro lanzamiento ya público oficial el 29 de abril con una linda actividad que de una vez te doy la primicia. Vale. Vamos a hacer una actividad que la hemos llamado Hecho en Casa, ¿no? Y esto es, vamos a poner 100.000 personas el 29 de abril, el sábado 29 de abril, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todas las áreas de la casa van a estar activas. Todos los teatros, por ejemplo, el Teatro Prometeo va a tener 5 funciones teatrales ese día. El Ágora... Otro tanto. Van a haber 3 conciertos ese mismo día, de mañana, tarde y de noche. El Teatro Nacional va a tener una actividad lindísima con bandas sinfónicas en una parte y con ballet en otra parte. En diferentes horarios, ¿no? Vamos a tener una feria de libro, por ejemplo, en el hall del teatro, una feria de artesanías en todo lo que es el área de la mujer de la Casa de Cultura con el Teatro Prometeo. Vamos a tener la sala de Metro Aguilera Malta con actividad de música. Vamos a tener dos tarimas gigantescas ahí en las esquinas de la casa, en las áreas verdes. Delicioso. Y vamos a tener de todo. Las embajadas van a participar, por ejemplo, con un gran festival de comida típica de cada uno de los países. De manera que vamos a tener una linda fiesta. Y va a ser un momento muy lindo para lanzar la radio en FM y también para que las actuales autoridades de la casa hagan su rendición de cuentas, hagan su rendición de cuentas de lo que se ha trabajado. Tú sabes, ahora con la nueva ley vienen elecciones en el mes de mayo para renovar las autoridades de la Casa de la Cultura, y entonces vamos despidiéndonos un poco del el equipo este que ha estado trabajando este último tiempo. Pero quién sabe, ¿se van a hacer el Raúl de a la reelección o no? Bueno, estamos tratando de convencerle. Ya, Raúl, no te hagas de rogar. Yo creo que es una pues buena oportunidad. Hay todas las condiciones. Raúl ha demostrado ser una persona que puede llevar adelante este proyecto, y naturalmente en la nueva situación, con la nueva ley, yo lo que creo es que hay que encontrar las oportunidades en la nueva ley, y no las leyes estas nuevas tienen que cambiar las cosas, ¿no es cierto? Y hay cosas que cambiar en la Casa de la Cultura, sin duda. Esta es una oportunidad para iniciar esos cambios. Francisco Ordóñez, y comunicación de la Casa de la Cultura, con esta excelente noticia. Así al fin es. La radio Casa de la Cultura en FM. Va a ser un lujo escucharles, créanme. 100.9. Acuérdese, 100.9. Desde el 10 de abril va usted ya a poder tener. Vamos a tener música de todas partes, música ecuatoriana, música del mundo. No, vamos a tener. ¿Qué disparas? Va a ser un punto de encuentro. Va a ser un punto de encuentro de artistas, de pensadores. Vamos a discutir las políticas culturales. Es decir, queremos que esto sea un hervidero de buenas ideas, de buenos propósitos. Y la ubicación es envidiable. Eso. Así es. Francisco Ordóñez, muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme que vuelva, tengo deportes y mesa de trabajo.